Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Bienvenidos amigos, amigas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa en Calzoncillos por la Plaza Pública. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy, pero primero que todo, como es costumbre, queremos agradecer a la Confederación General de Trabajadores que nos da el espacio todos los viernes para que estemos aquí hablando de literatura, poesía, libros, etc. Saludo al control Pedro Toledo, ¿cómo está Pedrito? ¿Cómo se ha portado? Hola. Ya, uy, qué bien, llegó Rodolfo. Adelante Rodolfo. Queremos, como programa, dedicar este episodio de hoy al trabajador Marco Antonio Cuadra, que el día lunes se quemó a lo bonzo. Trabajador de Redbus, que por culpa... Esta cuestión no es un problema de trabajadores, ni de transporte, ni de choferes. Este es realmente un problema del Estado, por culpa del Estado y por culpa de los empresarios. Aquí ellos son los culpables de que el compañero se haya quemado. ¿Por qué? Porque él era un sindicalista, el cual no fue respetado. Así que al Estado y a los empresarios les dedicamos nuestra primera canción. Ey usted, los miserables. ¡Ey usted, maldito burgués, que explota a sus obreros! ¡Usted que es generoso con los suyos como modelo de cristiano ejemplar! ¡Oye! Es un padre, un hijo de puta, un maldito adinerado, un gran caradura. Es un toncoche su madre, un hijo de puta, un maldito adinerado, un gran caradura. Si usted no le paga a los míos, si no les da el pan y el marimbo en tu cara, te vamos a gritar en tu cara, te vamos a gritar. Oye, fascista, la concha de tu madre. Es un toncoche su madre, un hijo de puta, un maldito adinerado, un gran cara dura. Es un toncoche su madre, un hijo de puta, un maldito adinerado, un gran cara dura. ¡Mierda! La primera radio sindical de Chile. Ahí está, amigos Los Miserables, así que ya saben ya. Tenemos una conversación interesantísima y vamos a hablar de uno de los grandes creadores de la novela social, Nicomedes Guzmán. A 100 años de su nacimiento, él nació el 25 de junio de 1914. Así es. Y para eso tengo a tres invitados acá en esta mesa. ¡Hoy está lleno acá! ¡Calor humano! Vamos a partir presentando a Paloma González. La Paloma González, cineasta, directora del documental Nicomedes. ¿Cómo estás, Paloma? Muy bien. Gracias por invitarme. No, de nada. Aquí estamos para conversar de tu bisabuelo. Mi bisabuelo. Vamos a apelar a tu bisabuelo. Vamos a apelar a Nico Pérez. Ya. También tenemos a Mauricio Morales, que es director de la Corporación Cultural Cordillera. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, gracias por la invitación. De nada, de nada. Muchas gracias. Y por último, tengo al escritor y periodista Rodolfo Lousek. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola, Marcelo. Bien, pues, acá estamos. Hemos venido desde la feria caminando por la vereda sur de Alameda para entrevistarnos contigo en esta radio de los trabajadores. Gracias por la invitación. No, han caído las primeras gotas, sí. Hay que ponerse algo en la boca, entonces. Así es. Ya, pues, chiquillo, partamos. Me quiero empezar contigo, Paloma. Tú hiciste un documental, yo lo vi, es de... Sí, 15 minutos. Más o menos. Sobre la vida de tu bisabuelo, Nicomedes Guzmán. Y también tuvo un premio ese trabajo. Sí, en el sur. ¿Ya? Cuéntanos. En realidad yo... Pasa así, que... esto es una coproducción con la universidad, que no voy a nombrar. ¿Por qué no? No, porque... ¿Somos penca? Más o menos. Ya. No es arte. Ya. Bueno, voy a dejar ahí el tema. La cosa es que, como fue coproducción, hubieron hartos festivales a los que fue el documental, de los cuales yo no me enteré. Me enteré cuando ya había ganado, había sido exhibido. Por lo tanto, el caso del sur es uno de esos tantos casos. Y yo no fui porque no me avisaron, así de simple. Oye, están paleteados. Súper. Ya. Así. Oye, es que eso es lo que yo sé, el Surdoc, creo que el festival documental. ¿Cómo es el nombre del documental? Se llama Nicomedes. Nicomedes. ¿Y cuéntanos de qué trata más o menos? Mira, yo lo basé como en la obra de los hombres oscuros de Nicomedes, que en el fondo era como Es tu primer libro, ¿verdad? No. Mira, Nicomedes es como mira, es como Hermann Hesse. Yo lo comparo un poco. Ya, ok. La sangre y la esperanza es como la infancia, los hombres oscuros es ya como la adolescencia. Y en el fondo la idea era como intentar de encontrar a este bisabuelo perdido, porque yo no lo conocí. Pero también encontrar, como rescatar la obra de él, por lo tanto hice como una mezcla extraña, digamos. ¿Como una doble lectura? Es muy experimental el documental, y llegué a eso, que fue... Y está súper bien condensado, pues, para 15 costó, minutos. Costó mucho, porque 15 minutos, ¿cómo mucha información. ¿Cómo fue creativo? ¿Cómo trabajaste? Dolor de cabeza. ¿Pero cómo lo trabajaste? Terrible. Porque mira, lo que pasa cuando uno está haciendo trabajos como que están dirigidos para, en este caso la universidad, para conseguir una nota... Es súper complicado porque te imponen muchas cosas. Entonces yo al final como que... Ellos te hacen un proceso que es como... Que se llama pitching. Que es cuando uno presenta el documental y si gana tu proyecto, se hace. Entonces yo les vendí un proyecto que no era. Así de simple. Muy bien. Les dije que iba a ser una cosa que estaba más enfocada al lado político, que era lo que ellos querían. Pero es que la vida de tu bisabuelo es... Es política. Pero el documental en sí no está solamente enfocado en eso. Como que intenté meter de todo un poco y claramente eso es muy importante. Es un hito importante el tema de la dictadura. Pero en este caso... Digamos que no me enfoqué 100% en eso. Ellos pensaban que yo iba a hacer un documental sobre cómo Nicomedes, digamos, dejó de leerse para la dictadura por el... ¿Cachai? Claro, fue por el prohibido él. Era como el escritor prohibido. Ese era como el título que yo me imagino que ellos querían, Nicomedes, el escritor prohibido. ¿Y tú vendiste así por eso? Entonces, claro, yo me vendí esa vía, digamos, por esa vía. Esa pomá, entre comillas. Claro. La pomá. Sí. Y después finalmente hicimos otra cosa, como mucho más experimental, algo que ellos no se esperaban. Y les gustó bastante. No, pues si ganaste, pues, oye, que les gustó. Pues. Que... Oye, pero yo te preguntaba el proceso creativo, ¿cómo lo fuiste trabajando? Mira, al principio, como te decía, fue súper complicado con las cosas que me imponían, digamos. Pero después terminé así como... Es súper chistoso porque yo como que no sabía qué hacer. Ya tenía como 1000 líneas como que seguir del documental. Pues tenía líneas, digamos, de estructura. ¿Cachai? Claro. Entonces llegó un punto en que yo terminé así, de verdad, llorando fuera del mausoleo del círculo de periodistas, digamos, que ahí es donde está enterrado Nicomedes, y llorando así, por favor, abuelo, inspírame. ¿Dónde está ubicado el círculo de periodistas? Mira, es un mausoleo. ¿Dónde está, en el cementerio general. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí, está la tumba ahí claro. Para el que lo y de, ver, de repente de la nada me llegó una inspiración increíble, mágico. Y ahí, como que en el fondo fuimos jugando un poco. Había un montón de planos que no nos servían, que había hecho el cámara, que también fue otro tema. que me costó mucho. Amigo, perdón, si quieren preguntar, ningún problema. Me costó mucho, ¿cachai? Hacer que el cámara de nuestro grupo se conectara con lo que estábamos haciendo. La productora, la montajista estaban súper metidas, pero él me costó mucho hacerlo enganchar. Entonces, me hacía planos que no me servían. Entonces, al final terminamos como, ya, ¿sabes qué? Agarré una handycam, una cámara muy barata, con cinta, y empecé a grabar de la nada. En 2 días grabé un montón de planos y... ¿Eso y, cuánto te demoraste más o menos en terminarlo así, en hacerlo? En hacerlo, en montar todo, fue, sí, fueron como 2 semanas más o menos. Pero igual poco. Igual poco. Sí, bueno, sí, porque, pero al final terminamos... Es que tenías toda la idea en la cabeza. Sí, pero al final terminamos como experimentando, es como ya metiendo planos, jugando un poco también con el tema sonoro, ¿cachai? Hay dibujo cómic también. Sí. Esos dibujos son los cuadros, están hechos por María Esther Céspedes, que era la señora de Oscar Vázquez, que es uno de los hijos de Nicomedes, que, bueno, mi tío abuelo falleció el año pasado y... María Esther Céspedes se llama. Ya. Esos cuadros son de ella. Buena. Y nada, pues hasta el final terminamos como metiendo distintas cosas, armando algo que nos pareció que quedó súper bien condensado. Pues, oye, les quiero contar que a nosotros nos escuchan no solamente acá en Chile, nos han llegado saludos de Suecia, de Francia, ¿cachai? De Latinoamérica. Así que quiero leer un poco la biografía de tu bisabuelo, de Nicomedes Guzmán, para que la gente lo cache. Dale, sí. Voy a hacer una breve introducción al Nicomedes Guzmán. El Nicomedes Guzmán nace el 25 de junio de 1914 y muere el 26 de junio de 1964, casi el mismo día de su cumpleaños. Sí. Buena. Y a los 50 justo, vamos. Sí, 50 justo. Era joven. Claro, sí, pues 50 años tenés cualquier carrete todavía. Sí. ¿No? Hijo de Nicomedes Vázquez Arzola, quien desempeñó varios oficios entre los que se cuenta de maquinista ferroviario y ocasionalmente el aeroambulante. Así es. Y su madre, por otro lado, dueña de casa, suplementaba el ingreso familiar con eventuales trabajos como empleada doméstica, de todas formas. El hombre oscuro reivindica su origen proletario dedicándoles la novela. Él dice, a mi padre el aeroambulante, a mi madre obrera doméstica. Él tuvo una escolaridad irregular y su formación fue en gran medida autodidacta. Sí, así fue. Trabajó en sus inicios como cajista y asistente de encuadernación. Posteriormente como peoneta de camión, ayudante en una inmobiliaria y gracias al prestigio que alcanzaron sus dos primeras obras, fue contratado en el Departamento de Cultura del Ministerio de Hacienda junto a Luis Sánchez Latorre. Su obra era parte de los programas de estudio y fue sacada de ellos después del golpe militar. Uh-huh. Después vamos a hablar por qué y todo eso. Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Concepción. Y en años posteriores, Nicomedes Guzmán fue director de una colección de libros de editorial Cultura y fundador con Oscar Castro Zúñiga del grupo literario de Rancagua Los Inútiles. Buen nombre, ¿eh? Los Inútiles. Perteneció a la generación del 38 que la crítica literaria ha reconocido como neorrealista, es decir, comprometida socialmente, pero atenta a los descubrimientos estilísticos de las vanguardias literarias de comienzos de siglo. Sus temáticas revelan y juzgan la vida de la clase social más pobre de inicios del siglo XX. Fue su origen social proletario, sin dudas, lo que lo inspiró a escribir sobre la crueldad de la vida de los más pobres. Por ahí. Después tengo las obras que después lo vamos a leer más adelante. ¿Qué te han contado de tu bisabuelo? Uy, tiene unas historias por ahí. Son buenísimas. Tírate una. Mira, él siempre iba a los bares y se ponía a mirar como a la gente y de ahí empezaba como a sacar las ideas para hacer los personajes. Yeah. ¿Cachai? Como que todos son súper autobiográficas las novelas de él. El Sangre y la Esperanza está ambientado en el barrio Yungay. ¿Por? Claro, sí. El barrio de él es por Mapocho, por todo eso. ¿Vivía en Quinta Normal? Sí. Ya. Población El Polígono. Mira, ¿a dónde queda eso más o menos? Mira, queda ahí. Por Radal. Ya. O sea, sí. Mira. ¿Y siempre vivió ahí en Quinta Normal? ¿No? Mira, su infancia vivió en San Pablo, creo, pero digamos ya como en calidad de padre vivió en Quinta Normal. Sí. Ya, oye, Palo, y... ¿Te están llamando? Sí, me contesta, están llamando. Contesta, po. Oye, ¿qué más? háblanos de lo que te han gustado tus papás, pues todo claro, boca a boca. Yo quedé muy sorprendido. Sí, adelante, adelante, Roberto. Perdón, Marcelo, quedé muy sorprendido cuando Pablo, tu tío abuelo Pablo, nos dice que Nicomedes Guzmán era un hombre libertario y que en algún momento participó del Partido Comunista, pero tuvo sus diferencias. Porque puesto que yo creo que las diferencias están en la estructura, ¿cierto? Hay que ser muy cabeza dura para militar toda la vida en el Partido Comunista, pienso. ¿Por qué razón? Porque son muy, muy cerrados, muy estructurados. En cambio, Nicomedes Guzmán como escritor era un aventurero también. Y me sorprendió mucho la definición que hizo su hijo, Pablo Vázquez, al definirlo como un libertario. ¿Ya? ¿Ya? Imagínate, o sea, si trabajó, digamos, bajo un contrato en el Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Pero también fue ocasionalmente heladero, también claro. fue peoneta. Entonces, no tenía una visión muy rígida de la realidad, o sea, era bastante expandida su visión. Y además yo me imagino que tenía amigos en Rancagua y más al sur. Con y eso inútiles. También, claro, con los inútiles. Entonces, claro, o sea, no era una persona que... ¿Cómo habrá llegado para allá, güey? Bueno, Paloma puede tener más información. ¿Tú cachai cómo llegó para allá, para Rancagua? Oscar Castro era su mejor amigo. Ah, correcto. Ahí está el nexo. Sí, ahí está el nexo. O sea, que se fueron a tomar vino para allá. Claro. Eso fue. Ya. Oye, ¿tú nos puedes hablar un poco de lo que es la corporación? Tú, donde estás trabajando ahora, que estás organizando la primera Feria del Libro Nicomedes Guzmán. Con... La Corporación Cultural Cordillera. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste el trabajo de ustedes? Sí, pues, decir que nacimos en el Cajón del Maipo en un proceso bastante interesante porque fuimos descubriendo que habían cosas muy importantes y vitales que tenían que ver con la vida de la gente. Principalmente y sus dificultades en una sociedad neoliberal como la que vivimos, digamos, hace 40 años o 41 años, no sé. Entonces, acá es interesante porque nosotros partimos nuestra vía de desarrollo cultural en el Cajón del Maipo, el año 2002, y empezamos trabajando en recuperación de espacios patrimoniales. Yeah. Y en el camino nos fuimos dando cuenta, digamos, que la cultura no estaba solamente, digamos, desde las bellas artes, no ahí no estaba solamente la génesis, sino la cultura estaba en general en los espacios públicos, en la calle, fábrica, en las instituciones, y nos fuimos dando cuenta, digamos, que la gestión cultural en el aquí y ahora, en el presente, en la calle, como dices tú, en las instituciones, y no en el espectáculo. Entonces, ahí se fue armando una contradicción fuerte en la organización, porque estaba, digamos, la cosa tradicional de la producción cultural, que es esta cosa, digamos, de parar gente arriba de los escenarios, hacer espectáculos, qué sé yo, y si te he visto no me acuerdo. Entonces, ahora nosotros, todo lo que está entre medio, desde que uno empieza una idea hasta que termina, ahí está toda la gestión cultural, en los lazos de desarrollo humano, en las realidades concretas, digamos, con el sonidista, en las realidades concretas con el periodista, en las realidades concretas con la literata. La cineasta. Con la cineasta, ahí en los cafés. Ahí está la gestión cultural. O sea, donde uno construye relaciones, donde uno construye vida, donde uno construye ideas, construye idealmente pensamiento, aunque eso ya es mucho a decir, ¿no? Pero en eso estamos, y por eso es que nos gustan los espacios públicos. Y ahí decir, digamos, que los espacios públicos están tremendamente restringidos. Son los alcaldes los que son los dueños de los espacios públicos en Chile y hay que hacer una cantidad de trámites impensables para conseguir un espacio. Tú me decías que no contestan las cartas, no contestan los correos electrónicos. Es muy difícil. Póngase la pila a los alcaldes. Es muy difícil, digamos, conseguir un espacio público. Y raramente, extrañamente, privilegian, digamos, el comercio y el tema de lucro en los espacios públicos. Nosotros queremos hacer buen uso de los espacios públicos. O sea, no sé si tan extrañamente. Eso, no sabemos. No sé claro. Si tan extrañamente bueno, privilegian el comercio. Es un eufemismo. Yo creo que la gente entiende cuando... totalmente. Uno comenta las ironías, pero este tema es un tema vital, vital para desarmar, digamos, este sistema que tenemos, porque finalmente, digamos, son los alcaldes los que definen quién puede usar los espacios públicos o no. Y si uno transita por el centro de Santiago, uno de repente le pregunta a los carabineros frente al Club de la Unión por qué están todos esos autos lujosos instalados, digamos, y no les pasan parte frente al Club de la Unión. Y ellos, estos señores del Club de la Unión, tienen un decreto que les favorece, digamos, estar ahí instalados en plena Alameda, digamos, un decreto que los favorece. Entonces, la discriminación respecto al tema del uso de los espacios públicos para cultura. Ahora estamos haciendo la feria Nicomedes Guzmán, la primera feria Nicomedes Guzmán, y nos costó tremendamente poder convencer al municipio de que era necesario hacerla. Hay 30 editoriales instaladas ahí, pequeñas editoriales, grandes editoriales, libreros. Lectura en plena Alameda ayer con 12 poetas. Entonces, y como con 12 grados. Con 12 grados, claro, casi lloviendo hoy día, se exhibió el documental de Paloma González. Tata Barahona. El domingo tenemos un conversatorio con la familia de Nicomedes. Para nosotros, y para decir, acá en Chile, lamentablemente, no recordamos a nuestra gente y a nuestra mejor gente. Y también el sistema se encarga, digamos, de ocultar información, desarrollo de conocimiento, acceso al conocimiento. Entonces, lo que hace Paloma es espectacular. Y poder hacerlo en la Alameda es una maravilla. En el aquí y ahora, en tiempo presente. Claro, no vamos a hacer, claro, pretendemos hacer, claro, soñar. No, exactamente. Activa, ahí está la cosa. Ahí está, claro. Ahí está sucediendo. Está. Eso me gustaría agregar, Marcelo. Adelante, Rosa. Darle las gracias acá personalmente a Paloma, porque se tiene que ir lamentablemente, así que vamos a quedar solamente la voz masculina acá en este programa. Pero me gustaría hacerte una pregunta, Paloma, antes que te vayas. ¿Por qué decidiste, digamos, apoyar, digamos, la iniciativa y saber de que las condiciones no eran las mejores en una sala de cine donde estábamos tirando este Nicomedes, sino que es en la calle, en espacio público, al frente del Instituto Nacional? Bueno, esa es una actitud nicomediana. Claro, bueno, claro, totalmente. No, porque precisamente, no sé si en una sala de cine a la gente a la que quiero llegar con ese tipo de documentos. Con tu trabajo. Claro, con mi trabajo en general. Creo que la gente en general dicen que no va al cine, que no tiene cultura y todo, y se habla un montón de cosas, pero bueno, cobran un palo más o menos, porque las familias son de 5 personas, 4 personas, y pagar una entrada no es accesible para todo el mundo. Además que tampoco se difunde tanto cuando es gratis como para que todo el mundo vaya. Claro. Entonces considero que aprovechar los espacios públicos para mostrar, digamos, los trabajos de la gente, en realidad, de los artistas chilenos, es lo mejor que se puede hacer. O sea, están ahí, tienen que ser ocupados, ¿cachai? Y también acepté, digamos, estar presente en todo esto porque era parte del documental también. Una de las intenciones finales del documental era rescatar la obra de Nicomedes, que yo creo que es trascendental. Yo creo que hoy día es muy importante, tanto como lo fue en su momento cuando la sacó, digamos, los libros, en este caso El Hombre Oscuro. Digamos que estamos atravesando como por un periodo similar, pero la revolución ya no se está haciendo de la misma manera. Digamos que ya hay un despertar de conciencia distinto, la gente está trabajando desde otro área, está creando más que en su momento era complicado. No voy a poner a hablar mucho de ese tema porque era complicado, tampoco es justo criticar cómo se hicieron las cosas. Claro. Fueron, digamos, los pioneros, los revolucionarios, para que hoy los jóvenes también puedan sacar esa beta revolucionaria, que no se olvide nunca, que uno tiene que reclamar lo que corresponde nomás. Estamos exigiendo lo que es nuestro. Así es. Nada bien, más. Bien, Paloma. Así es que eso. Bien, bien. Oye, Palo, antes que te vayas, ¿cómo puede ver la gente tu trabajo? Mira, está en YouTube. ¿Ya? Está en YouTube. ¿Cómo lo buscan? Mira, es divertido porque no sé quién lo subió. Alguien lo subió. No. Es porque es bueno, pues. Sí, así que está como Dulce Mental. No sé, búsquenlo. ¿Dulce? Dulce Mental. Pero busquen Nicomedes Guzmán y va a aparecer. También ya. Hay una página. www.nicomedesguzman.cl. Así que www.nicomedesguzman.cl. Eso. Aquí para que la gente conozca. Sí, y por Facebook, por Facebook también busquen Nicomedes Guzmán 100 años. Así que, nada, pues, para que lean, por favor, lean los libros de Nicomedes. Recomiendo en particular el capítulo 6 de Los Hombres Oscuros, léanlo. Les llega a mucha gente, es muy notable. ¿Tengan los cachos? Totalmente. Por favor, léanlo. Vale, oye, Paloma, gracias, pues tú tienes que hacer ahora. Sí, tengo que ir a grabar en la SCD. Muy bien, pues, gracias. Rock Nacional. Sí, pues. Tengo que ir a grabar Rock Nacional, Reisterca. Aprovecho. Vale, vamos a seguir en contacto, así que ahí. Dale, así que los dejo, gracias por la invitación. Eso, ¿tienes algo más que decir? Y nada, pues gracias a todos por invitarme, gracias por escuchar, digamos, a la gente, digamos, en estos programas. Es súper necesario que existan este tipo de programas. Lo digo de verdad, porque hablan demasiado juega en la radio. Te voy a ponerte un tema. Sí, por favor. Así. Está bien, mucha hueá, mucha hueá. Tiene que decirlo así. Eso fue una frase de Nicomediana. Te despedimos a Paloma, ¿quiere decir algo tú? Sí, bueno, que nos volvemos a ver el día domingo con la familia, con el comité organizativo de los 100 años del natalicio. Si todavía no se termina el programa. No, que está informando nada más. Ya, Paloma, vamos a despedirla. Mira, Perito, vámonos con una canción. Mira, vamos a ir a escuchar ahora a los Front 242 con Headhunter. compañera? ¿Qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está, amigos, entonces, Front 242, gran tema ahí, para bailar un ratito. Sigamos hablando del tema de la feria, po. ¿Cómo, Rodolfo, tú ibas a decir algo sobre la programación? Sí, sí, iba a comentar eso de que el día domingo a las 19 horas estará el comité organizativo de los 100 años del natalicio de Nicomedes Guzmán. ¿Ya? Será una mesa conversatoria en torno a la obra y la vida de este escritor, de este novelista. Y participarán en esta mesa familiares y amigos de Nicomedes, a los 70 años, además a los 70 años del Premio Municipal de Literatura. Muy bien. Eso quería, invitar a la gente, ¿dónde está ubicada la feria para la gente que no...? Esto en Alameda, costado oriente de la Universidad de Chile, a pasos del Instituto Nacional. Un lugar emblemático en Santiago. Y súper central. Estaba frente al Paseo Humada. Muy bien. Sí, y al ladito del metro de la Universidad de Chile. Y los libros son bastante económicos, ¿ah? Hay un libro sobre prosa de Gabriela Mistral, compañero, a 3.000 pesos. Mira, ¿en qué editorial? Está en la UTEM. Ya. De la Universidad Técnica Tecnológica Metropolitana. Muy, muy barato el libro. Muy bien. Oye, siguiendo con el tema de Nicomedes Guzmán, que él trabajó en muchos oficios, era como maestro chasquilla. Yo tengo entendido que usted trabajó en la editorial Nacimiento. Sí. Que soy sapo yo, ¿ah? Le contó acá el señor. No, yo no he dicho nada. No me haga responsable de lo que no digo. Fue un pajarito. Yo creo, un tutué, no sé, un tordo. Sí. ¿Nos puede contar usted cómo, de qué trataba su trabajo? Fue bastante impresionante porque yo comencé mi vida laboral en la editorial Nacimiento. Y ¿qué año estamos hablando? Como fines de los 70, principios de los 80. Lo curioso... Buena época. Sí, lo curioso es que la editorial mantuvo su línea y mantuvo todos los derechos que venían de las conquistas que finalmente permanecieron hasta el golpe militar. Y Carlos Giorgio Nascimento mantuvo todos los derechos y todas las garantías de los trabajadores hasta el cierre de la editorial. ¿Se portó bien el jefe? Espectacular. Además, mantuvo incluso las maquinarias. No alcanzó a renovar maquinaria. Bueno, finalmente eso también hizo, digamos, que toda la estructura de la editorial... ¿Qué año dejó de publicar el Nascimento? Yo creo que fue por los años, principios de los 80. Se cierra, digamos, también por una disputa familiar ahí, claro. Porque una parte de la familia quería vender y también, digamos, estaba en crisis todo el tema cultural en Chile, digamos, porque esa editorial tenía un sello espectacular, digamos, porque era una editorial independiente, pero además escribían los escritores chilenos, o sea, los escritores que venían de regiones, uno se encontraba con ellos ahí entre las prensas, entre las correcciones de prueba, entre los copetes que habían, digamos, también ahí entre medio, digamos, porque había mucho juego ahí, había un tema lúdico, se jugaba brisca, fue una maravilla, digamos. A mí, cuando llegué a ese espacio laboral, comento una anécdota. Me recibe a mí, no un empresario, me recibe el sindicato. Mirá. El sindicato de la editorial. Y me dicen, compañero, así funciona aquí esto. ¿Ya? Pero lo más bonito y que nunca se me olvidó, esto estamos hablando de hace 30 o más, muchos años más, que acá se trabaja conciencia. Si usted tiene que hacer algún trámite y se demoró 45 minutos, anota en este cuadernito y eso lo recupera después o habla, digamos, conmigo. Sin chanchullo la cosa. Nada. Trabajar a conciencia. Correcto. Y ese concepto fue tremendamente, digamos, clave para toda mi vida. Una escuela. El trabajar a conciencia. Entonces, yo creo, digamos, que el legado de conciencia, aprovecho de usar esa palabra porque hoy día el tema de las convicciones, el tema de los principios, el tema de ciertos valores, digamos, que debieran, digamos, postularse. Tú partiste el programa con un tremendo tema. Un trabajador que se quema lo bonzo. Claro. O sea, todos ardimos nosotros con él, porque en definitiva ahí, digamos, hay un tema humano y un tema que debiera conmovernos. Y uno se pregunta, ¿por qué no nos conmueve como debiera conmovernos? O sea, el mundial que se acerca, el sistema neoliberal. El sistema neoliberal, las noticias, digamos, que están capturadas, digamos, por algunos medios. El individualismo. Exactamente. Entonces, yo creo que todos estos temas tienen sentido cuando se produce esta sincronía entre la cultura, entre el mundo del trabajo, entre el tema de la poesía, el tema del cine. Acá, al parecer, nos hemos encasillado o nos han encasillado a que veamos, digamos, la vida como por como rompecabezas, ¿no? Como que todo estuviera, digamos, sesgado, ¿no? Entonces yo creo que estas formas de vivir así como tan individual, o sea, a partir, digamos, de mi gusto personal, a partir de mi pequeña ideología o a partir de mi religión, y al parecer, digamos, algo nos está pasando donde no nos encontramos, y al parecer este sistema que no nos deja, digamos, estar más unidos en la base, en la población, en el trabajo, en el sindicato, entonces, de la junta de y al final, finalmente, esta tremenda disgregación de nos hace, digamos, no poder luchar en forma más potente contra este sistema que nos tiene ahí acogotado. ¿Y qué pegas hay ahí en la editorial? ¿Cuál era tu trabajo? Aprendí con Carlos George Nacimiento a hacer corrección de pruebas. ¿Qué tal? Así que... ¿Y lo sigues haciendo ahora? No, pues después estuve en el Fortín Mapocho, estuve en algún medio deportivo, después hice alguna experiencia individuales de libro. ¿Qué puntual tenías que hacer ahí como corrector de texto? Era bastante entretenido porque había todo un tema de código. Aparte que no estaban las tecnologías de ahora, que no está el correo electrónico, no, porque ahora la editorial trabaja mucho con correo electrónico y todo, claro. Pues acá había lápiz rojo y, qué sé yo, marcar, digamos, los motes que se llamaban y las cosas que se componían mal, los problemas de impresión, la ortografía. Qué interesante. Y después el tema del estilo, porque también uno va aprendiendo un poco eso, pero... es una maravilla eso, porque además uno trabaja y lee, entonces había que leer libros, po. Entonces era una maravilla eso. Muy bien. Oye, mira, ¿tú quieres decir algo más, Rodolfo? Porque hacer una pregunta, Mauricio. No, me gustaría, digamos, tocar un punto que está exponiendo Mauricio acerca de, bueno, la prensa. Nosotros, yo soy periodista titulado de la Universidad de la Frontera, ya en Temuco, y luego hice estudios de lingüística acá en la Universidad Católica. Fue en esa época en que conocí a Mauricio. No por eso yo voy a exponer, digamos, una crítica hacia mis colegas, ¿ya? Yo soy respetuoso con los oficios, con los trabajadores, con los demás trabajadores. Creo que lo más importante hoy día en esta sociedad, digamos, es aclarar las situaciones laborales, aclarar las situaciones de diálogo, aclarar los discursos. Creo que vivimos en una sociedad económica neoliberal llena de ambigüedades, ¿ya? Y hemos perdido el énfasis, hemos perdido nuestra propia convicción en torno a la justicia, en torno a los derechos humanos. Y la hemos perdido porque no hemos dejado pasar a llevar, hemos perdido nuestra convicción. Y en eso yo creo que lo que vivimos en una situación de ambigüedad, lo que hay que hacer hoy día es practicar la confianza. Si tú me dices, Marcelo, tú me dices, ya a las 8:15 tienes que estar acá en la radio hoy día viernes 6 de junio, perfecto, a las 8:15, ojalá 8:10. Y esto yo no lo sé, digamos, por libros, ¿eh? Yo lo recibo por herencia de mi abuelo, ya mi madre también me enfatiza mucho cada vez eso. Yo soy un poquito desordenado, pero también me gusta mucho el trabajo bien hecho y con claridad. Y bueno, creo que hoy día justamente tocar un tema sobre el tema lingüístico, ya es que vamos a transformar la sociedad. No, transformémosla ahora. Claro, o sea, en el acto comunicativo, ¿cierto? ¿Para qué esperar? Y en eso, digamos, tengo una crítica hacia el Colegio de Periodistas, ¿ya? Y hacia mis colegas. Se enfatiza mucho, yo he discutido con directores de diarios en regiones y acá en Santiago, dicen que la Crónica Roja vende y que Cultura no vende. Y eso se maneja a través de los diarios que son preferentemente mercuriales, ¿ya? De la cadena del Mercurio. Sabemos que está la Estrella de Arica hasta la Estrella de Chiloé. Es una cadena, ¿ya? Donde integran varios medios de comunicación, ¿ya? Y esa es la línea editorial que se tiene en los medios. Dicen los directores, no, es que no, Cultura no vende y solamente vende Crónica Roja. Y lo dan como por sentado, lo dan como por seguro, como una afirmación. Y a mí me preocupa, en realidad me gustaría hacer un trabajo de investigación sobre el tema de decir, efectivamente, ¿qué se está vendiendo? ¿O es Cultura lo que se vende o se está vendiendo Crónica Roja? Yo pongo en duda esa afirmación, Marcelo. Pero si no hacen Cultura, ¿cómo vas a comprarlo? Claro. Es obvio. Claro. Es obvio. Primero es la cultura y luego la sociedad. Claro. ¿Cierto? La madre, el cordero y la cultura. Oye, chiquillo, mira. Adelante. No, que respecto a eso, cuando yo me entero en un tema de un diplomado de gestión cultural que estaba haciendo con una periodista de TVN, que no recuerdo el nombre, que ella comenta cómo, de algún modo, a principios de los años 80, comienza a cambiar ciertas orientaciones, así casi definitivas, en el tema de la estructura de la prensa. Entonces, ella hace mención y te lo pregunto a ti si sabe algo también, Rodolfo, de esto, porque ella dice, la última noticia, a principios de los años 80, estaba vendiendo 5.000 ejemplares y el Mercurio no sabía si la cerraba o le ponía luca, ¿ya? Y llega un Edwards, un hijo de un Edwards, a hacerse cargo de la última noticia. E inventa los titulares desde la televisión y desde el comentario de televisión en imagen grande, ¿ya? Y en titulares rimbombantes. Y fue tal el éxito, digamos, que tuvo la última noticia, que se produce, digamos, un alza, digamos, en el consumo de 5.000 a 80.000 ejemplares diarios. Después de eso, no solamente las últimas noticias cambian su línea editorial. Hay muchos medios que cambian su línea editorial y empiezan a desaparecer mucha prensa o revistas culturales. Así es. Entonces, eso está comentado en una aula de la academia, qué sé yo, y está fundamentado. Entonces, el tema es cómo el periodismo se hizo cargo de este proceso que era destructivo, porque de ahí para adelante, al parecer, en vez de generarse un tema de mayor contenido en relación al tema cultural, en relación al tema del desarrollo de conocimiento o de la libertad de expresión, se empiezan a cortar programas. O sea, si uno va y ve la televisión, o sea, uno se da cuenta, digamos, que los comentaristas internacionales casi no existen. Claro. O los análisis de debates, digamos, tampoco existen. Oye, chiquillo. Entonces, es dramático. Rodolfo, son muy escasos los podrías comentar. Quiero proponer primero que vamos a una canción. Ah, perfecto. Vamos a escuchar música. Vámonos con... Este es un poema de otro poeta consciente, de Roque Dalton. Epitafio de Roque Dalton, canta Mauricio Redolés. Mauricio apareció un día de tantos, se supone. Al principio solía beber vino a tragos lentos. En el último bar de aquella playa oscura, pronunciando los nombres de los mariscos de una manera que llamaba risa, y cantando confusas baladas que ninguno de los pobres borrachos entendía. Después se fue quedando aquí, simplemente sudoroso y rojísimo bajo el sol obstinado. Casó con una puta oscura, santa mujer de lástima, inaugurando una larga vecindad de silencio. Philip O'Manion, los ojos y el recuerdo llenos de su Irlanda natal. Murió ayer en la calle, las manos crispadas junto al pecho, sin pronunciar una palabra, sin alarmar a nadie. Paga por la vida poco precio. Philip O'Manion, los ojos y el recuerdo llenos de su Irlanda natal. Murió ayer en la calle, las manos crispadas junto al pecho, sin pronunciar una palabra, sin alarmar a nadie. Como quien paga por la vida poco precio. Philip O'Manion, los ojos y el recuerdo llenos de su Irlanda natal. Murió ayer en la calle, las manos crispadas junto al pecho, sin pronunciar una palabra, sin alarmar a nadie. Como quien paga por la vida poco precio. Al estarle enterrando se rompieron las cuerdas, y el féretro cayó de golpe, saltándose la tosca tapa de pino. Su compañera los labios despintados, oh oh, le echó el primer puñado de tierra directamente en el rostro. Su compañera los labios despintados, le echó el primer puñado de tierra directamente en el rostro. Apareció un día de tantos, se supone. Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está, amigazos, entonces, Mauricio Redolés con Epitafio, un poema del grosso Rocker Alto. Bueno, sigamos con el tema que quedó pendiente, pues tú ibas a decir algo, sí, Rodolfo. Quería responder a la pregunta de Mauricio. Yo creo que falta posición, falta definición de parte del periodista y falta, digamos, respeto a la tradición. O sea, puta, existió, digamos, un Tito Mundt, ¿cierto? Existió un Hermo Catalán, existieron varios periodistas que dejaron su trabajo plasmado en varios libros y que hoy día no son releídos ni por las escuelas de periodismo ni por la escuela básica de pública. ¿Qué otros olvidados puedes nombrar, Rodolfo? De Cosquecura, por ejemplo, de mi zona, yo podría mencionar a Fidel Sepúlveda Llanos, por ejemplo, que fue un esteta importante desde la cultura popular, desde la cultura campesina. Él es de Mariano Latorre también, Francisco Santana por Temuco, por ejemplo. Hay tanto autor. Habíamos hablado de Lucho Cornejo. Lucho Cornejo. Barrio Bravo. Claro. Manuel Rojas. Bueno, Manuel Rojas ha tenido mejor suerte. Claro. ¿Cierto? Sí, ha tenido mejor suerte que Nicomedes Guzmán, incluso. Sí, claro. Pero no tiene que ver por la calidad, sino que hay una administración del libro que está muy mal hecha. Claro. y las políticas, digamos, públicas en torno al libro ni siquiera se discuten acerca del 19% a toda la cadena de producción de un libro, porque eso hay que tener claro, que el 19% no es solamente el comprador que paga el 19%, sino que el productor de libros tiene que pagar la tinta, que vale el 19%, tiene que pagar el papel, que es el 19%, tiene que pagar la imprenta, que es el 19%. En fin, toda la cadena de producción para llegar a un libro tiene que estar castigado por un 19%. Si sumamos cuántos son los pasos que tiene para la realización del libro, sumamos el 19% por 4, por ejemplo, España tiene un 4%. Argentina no tiene una carga, no castiga el libro. Pero yo creo que hay una salvedad. O sea, digamos, la industria es muy poderosa, pero hay una salvedad, que es revisitar a los autores chilenos que están sepultados bajo el peso de la noche. Me faltó González Vera. José Sánchez González Vera, por supuesto. Yeah. Vías mínimas al güey. Maravilloso. Cuando era un muchacho. Romeo Murga, ¿quién se acuerda de Romeo Murga? Murga que fue amigo de Neruda, ¿cierto? Y vivió mucho tiempo en San Bernardo. Mira. Allá está sepultado. Bueno, entonces estamos hablando de que la literatura es como la artesanía. Nace desde un contexto, nace desde un territorio. Claro que sí. Mira, oye, yo quiero hablar un poco de la obra de Nicomedes Guzmán. Ya. Lo que ha publicado en narrativa. Mira, el año 39 publicó Los Hombres Oscuros. Uh-huh. Después, el 43, publicó La Sangre y la Esperanza. Después, el 44, publicó Donde Nace el Alba. Después, el año 1945, publica La Carne Iluminada. Cacha, es súper corrido. Después, el 51, publica La Luz Viene del Mar. El 54, publica Una Moneda al Río y Otros Cuentos. El 60, ya publica El Pan Bajo la Bota. Y después, el 2007, que ya vendría siendo póstumo, Estampas Populares de Chile, que son crónicas. Qué maravilloso libro ese, Estampas Populares. Y también le pegaba la poesía al Lolo. Mira. El 38 publicó La Ceniza y el Sueño. Sí. ¿Cachai? Sí. Yo tengo unos poemas acá, que tú así como notando, son como pequeños trozos. Mira, de La Ceniza y el Sueño. En acordeón de ausencia nos dice: mi corazón es también como los días, un marinero ebrio, tripulando el recuerdo por las tardes, se da a tocar en su acordeón de ausencias. Qué maravilla. ¿Cachai? Oye, mira, yo quería sacar un tema puntual, chiquillo. Resulta que sobre la parte de los programas de estudio. Sí. Y fue sacada de ellos después del golpe. Porque era un escritor que igual que Lucho Cornejo, relataba lo que era la crudeza en los condominios. Carlos Droguet también. Claro, Carlos Droguet, toda la miseria que hubo a comienzos del siglo XX. Mm. La matanza. Claro. Yo creo que por eso, mi opinión, por eso fue hecho desaparecer su trabajo en la época de Pinocho. ¿Qué pueden hablar ustedes, contar ustedes sobre ese tema? Bueno, en el documental de Paloma González, Los Hombres Oscuros, aparecen los hijos de Nicomedes contando esto, contando lo que tú estás haciendo referencia, Marcelo, ya. De que efectivamente es extraño de que en un momento el autor sea considerado los planes de estudio del Ministerio de Educación y que después del golpe, curiosamente, desaparece. Entonces, hay una duda. En el documental sale que los tenían fondeados, claro. Guardados con llave y todo el rollo. No. Porque era un escritor de excelencia a nivel, digamos, literario, pero también tenía mucho que decir en sus novelas y hablaba mucho de la injusticia social. Y del momento, era como un escritor de época. No es pasa hoy día que de pronto el autor chileno actual habla mucho de sí mismo, pero no habla de su época, no habla de su cultura, no habla de su paisaje. En cambio, Nicomedes era súper consciente, era muy consciente socialmente, tenía relaciones, digamos, con todo tipo de personas, desde el que barre en la calle hasta... Y sin odiosidades, digamos, y resentimiento, claro. Sino que decía las cosas tal cual, pan, pan, vino, vino. Ese dicho tal vez viene del 40, quizás viene del 40, pan, pan, vino, vino. Oye, Mauricio, ¿cómo puedes tú decirle a nuestras personas que nos escuchan, no solamente como te decía acá en Chile, sino que también en América Latina y en Europa también nos llegan saludos, ¿cómo le puedes tú mostrar... O decirles que lean a Nicomedes Guzmán, que lo descubran? ¿Cómo tú les contarías sobre Nicomedes? Bueno, acá se han mencionado contrastes o contrapuntos, contradicciones. En Chile, el 73, en el Cementerio General, me contaba un funcionario que trabajó ahí en el cementerio general, que vecino mío, que no solo habían cadáveres, digamos, a la entrada de donde se incineran los cuerpos, sino llegaban los camiones cargados de libros para quemarlos, digamos, en el incinerario del cementerio general. Un testimonio que probablemente, digamos, primera vez se cuenta en una radio, porque no está registrado eso. Un trabajador del cementerio, que es vecino mío, me relata eso. Entonces yo creo que ese es el dramático contraste que no hemos podido cambiar en Chile. O sea, acá los muchachos están en un movimiento que parte antes del 2006 y sigue hasta hoy día, que son, estamos en 2014, intentando tener educación gratuita. Si uno piensa, los libros que se leen en la universidad, los muchachos, en un país que es un país OCDE, el 95% de esos libros que son de estudio, que tienen la biblioteca, se gastan tremendas sumas, millones y millones y millones y millones de pesos, importando libros. El 95% de los libros no se... Se importan para las universidades, los que tienen la biblioteca. Y ahí se produce una industria del fotocopiado, una tremenda industria del fotocopiado. Todas las universidades, si ustedes van a cualquier facultad, hay una industria del pirateo. Entonces va el profesor y le dice, leas el capítulo del 1 al 5. Y va, baja y va a la fotocopiadora y se copian esos libros. El 5% de los libros técnicos se editan en Chile. Somos un país OCDE, somos un país jaguar. ¿Ah? Claro. Frey decía que... decía hace 15 años atrás que Chile en 5 años, en 10 años iba a ser un país desarrollado. ¿Ah? Cuando se asume esta democracia, la gente del FOSIS decía, nosotros vamos a ser, digamos, un país de empresarios, de innovadores. De microempresarios. Y ahora estamos en lo que estamos. Entonces, reconociéndonos que somos un país que prácticamente no tiene industria, que la gente está bastante, algunos empresarios y comerciantes están desesperados por encontrar bodegas para el comercio. Mauricio, pero mi pregunta era, ¿cómo tú le dirías a las personas, sobre todo los extranjeros que nos escuchan fuera, cómo tú los llamarías para que se descubran a este escritor Nicomedes Guzmán, para que busquen su trabajo, para que lean sus libros? Sí, ¿qué le dirías a él? Sí, yo lo que creo es que desde el punto de vista del estímulo personal, yo creo que la única forma es ocupando algunas palabras que decía Rodolfo. Nosotros... los libros había hay un escritor que era Robert Scarpit, decía que los libros son un artefacto raro, digamos, que está entre algo que no que transmite pensamiento, etcétera. Yo creo que hay que mostrar que la lectura de Nicomedes es una lectura que está pendiente, es una lectura que se tiene que leer en las calles. Y nosotros eso lo estamos haciendo en la feria. ¿Ah? Con Rodolfo estamos abriendo el libro y para que pasen los estudiantes, y que pasen los trabajadores, los técnicos, los profesionales, para que lean el libro en la calle. Y ahí con el micrófono se está leyendo. Yo creo que esas son las formas, en la calle. Claro, Mauricio, Rodolfo, di todo lo que queda, porque quedan 2 días nomás de feria, ¿no es cierto? Sí, porque ya, cuenta, invita a la gente nuevamente. Cuatro días. Adelante, día cuenta todo lo que van a hacer los 4 días. Tenemos que continuar con la lectura de La Sangre y la Esperanza, ¿ya?, que la estamos leyendo todos los días. Viene el comité organizativo de los 100 años del natalicio de Nicomedes Guzmán, con un conversatorio en torno a la obra y vida del Nicomedes, ya, donde participan amigos del escritor y familiares. ¿Qué día es ese? Eso es el domingo. Ya. Ya mañana hay una simultánea de ajedrez en la tarde. Muy bien. Si no nos llueve. Continuamos el lunes también con la lectura de La Sangre y la Esperanza, Nicomedes Guzmán. El martes hay una charla en torno a una propuesta que tiene el smartphone en las relaciones personales y el amor. Es un taller de la librería Carlos Quiroga. Y el martes a las 16 horas hay un micrófono abierto para lectura de poesía, narrativa y discursos sociales. Yo, eso es lo que más yo me gustaría, repítelo, digamos, nuevo, ¿a qué hora, cuándo? Enfatizar, me gustaría enfatizar esto. Repítelo. Martes 10 de junio a las 18 horas habrá micrófono abierto para lectura de poesía, narrativa y discursos sociales. Ya saben. En esta Feria del Libro. El que quiera leer sus textos, ¿cómo lo hace? Llega ya y te ubica a ti. Sí. Pregunten por Rodolfo Lousek. Sí. Ya. Así que atentos, pues, los que quieran ir a mostrar su trabajo, su poesía. Les dejo mi teléfono también, 75889125. Repítalo. 75889125. Yo quiero ver a las organizaciones comunitarias, quiero ver a las organizaciones sociales, quiero ver a los sindicatos en esta primera Feria del Libro Nicomedes Guzmán. Muy bien. Y por último cerramos con la lectura de La Sangre y la Esperanza. Ajá. Oye, chiquillos, puta, se nos fue volando el tiempo. Así que... ¡Ah! ¿Hay saludos, Control? Sí, tenemos algunos saludos. Ya, Nancy Flor Rodríguez de Perú nos dice saludos a los amigos de Calzoncillos por la Plaza Pública y a los amigos del homenaje de Nicomedes Guzmán. Está también Ruth Liliana González, está Elizabeth Lara de Pudahuel, está los compañeros de Angelo Garrido Toro, está Pato Patricio, está Asistentes Sociales de León, Nicaragua, y está Núñez Mercy de Suecia, y el compañero... No, eso. Ah, ya, muchas gracias, Control. Un saludo cariñoso a todos ellos, sí, perdona, Marcelo. Saludo a Nancy de Perú, a Ruth, a Elizabeth de Pudahuel, al Ángelo, al Pato, a Nicaragua y a Suecia. Gracias, amigos, por estar escuchando. Oye, Mauricio, ¿quieres decir algo más, algo breve? Despedirte. Decir que de esta feria saltamos a Recoleta y vamos a tener una feria entre el 3 de julio al 15 de julio, y vamos a recordar a un gran escritor latinoamericano, Julio Cortázar. Sí, en esa Marcelo, ¿te querías despedir? Bueno, agradecemos este espacio de la CGT Chile, a la radio, al programa, dale. Y agradecemos, digamos, poder expresar estos sentimientos y esta... razones culturales. Okay. Oye, Rodolfo, ya. ¿Tú? Sí, me gustaría, por último, para finalizar, decirte que se cumplen 100 años del natalicio de Nicomedes Guzmán, se cumplen 100 años de la vida de Nicanor Parra, se cumplen 100 años de Julio Cortázar, se cumplen 100 años de Teófilo Cid. Estamos viviendo un año de centenario y el Estado y el Consejo de la Cultura... Se hacen los hueones. Se hacen los hueones. Ya. Oye, ya pues, chiquillos, muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, amigos. Muchas gracias. Nos vamos a escuchar el próximo viernes nuevamente con un invitado o invitada. Y yo les voy a ir contando interesantísimo, interesantísima. Un abrazo grande y nos despedimos con una cancioncita. Vámonos con el grupo Violent Femmes y Blister in the Sun. Chao, amigos.